verás, que como yo no hay otro igual. Y ya lo verás, como de mí te acordarás. Ya lo verás, que como yo no hay otro igual. Oye chico, ¿qué pasó? Mi amada y yo tu amado. Ya lo verás, ya lo verás, como de mí te acordarás. Ya lo verás, ya lo verás, que como yo no hay otro igual. Y ya lo verás, como de mí te acordarás.